Hola, bienvenidos y bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos también, si escucháis a través de otras radios libres como Radio Almaina en Granada o Contrabanda FM en Varna. Y hoy vamos a tener rockabilly hasta que salga, nos salga por todos sitios. Y vamos a comenzar con un viejo conocido llamado Marcel. Bueno, un apellido, la verdad es que jodido, Hoitsema, que bueno, más conocido como, pues bueno, el que fuera cantante de Bam Bam Bazooka, tanto en su primera época, en principios de los 90, como en su, bueno, reunión que hicieron ya en este siglo, y que de momento, pues no sé en qué momento estarán, si seguirán tocando de vez en cuando. La cuestión está en que se ha juntado con otra banda holandesa, que se llaman los Tennessee Drifters. Aunque, bueno, por aquello del nombre lo han reducido a The Drifters y acaban de sacar un single que vamos a ir empezando escuchando, este Rocking Rebels Rock On, en el cual, pues eso, Marcel está acompañado de esta banda. Chicks and cool tattoos. Yeah, we come from Rock City. That's way down south. That's where they like good music and they like it loud. Born in a barn in 79, started raising hell, having a good time. Rocking rebels, rock on. Rocking rebels, rock on. Well, you can bop, you can boogie, you can do the jive. If you're a good rocking rebel, you're a rebel for life. We'll keep it rocking till we're dead and done. Rocking rebels, rock on. Rocking rebel, you're a rebel for life. We'll keep on rocking till we're dead and done. Rocking rebels, rock on. Rocking rebel, you're a rebel for life. We'll keep on rocking till we're dead and done. Rocking rebels, rock on. Rocking rebels, rock on. Rock on, rebels, rock on. But you can bop, you can boogie, you can do the jive. You're a good rocking rebel, you're a rebel for life. We'll keep on rocking till we're dead and done. Rocking rebels, rock on. We'll keep on rocking till we're dead and done. Rocking rebels, rock on. Ya os digo que es algo curioso porque, pues eso, es un trío que se llaman los Drifters, Tennessee Drifters, pero que en este su primer disco han contado con la colaboración de Marcel Hoitsema en varios temas, y concretamente en dos de ellos son los que han editado también, pues ahora recientemente, en un vinilo, en un 7 pulgadas, que además, pues parece ser que, bueno, tiene pinta de que es una especie de, pues bueno, sello que ha montado el propio Marcel, porque se llama como esta canción, Rockin' Rebel Records. Rockin' Rebel, Rockin', espera, un poco, en conjunto, aquí. Sí, no, Rockin' Rebels, Rock On, o sea, todo lo que es tal cual, la canción. Y lo dicho, bueno, ellos son un trío que son Jeroen van Delden a la guitarra principal. Luego está Peter de Vith al contrabajo y es el pues habitual cantante de la banda. Y Rolf von Sombeek a la batería. Este de hecho pues ha formado parte precisamente de esas reuniones que os decía del Bam Bam Bazooka en alguna que otra ocasión, y eso pues siempre es una buena noticia, ya os digo, volver a escuchar a este vocalista de los que fuera Bam Bam Bazooka, que en su momento en los 90, ya os digo, sacaron nada, dos discos. Se separaron, luego se han vuelto a reunir, lo que pasa que bueno, sí que Jan Frank, bueno, el guitarrista y cantante en algunos de los temas también, Jean-François Besson, seguía en la nueva banda, pero luego el contrabajista, por ejemplo, bueno, ya lo he dicho también infinidad de veces, me parece, es el que luego, bueno, con el tiempo se ha convertido en un bajista, bueno, el bajista de Peter Pan Speedrock. Y ahora concretamente de Speedball, Speedmobile, esa mezcla entre Batmobile y precisamente Peter Pan Speedrock. De hecho, este año, en la ciudad de Eindhoven, el guitarrista de Peter Pan Speedrock suele montar un festival que se llama Gel Dorado, como la sala esta que hay en Gasteiz. Y el 14 de noviembre se reúnen de nuevo, porque bueno, no es la primera vez que lo hacen, los Peter Pan Speedrock, que se supone que es una banda desaparecida, y en la cual estarán también tocando Demented Are Go, entre otras bandas. Bueno, lo dicho, vamos a escucharles en otra canción, que es como, bueno, el otro tema en el que también canta Marcel Hoitsema como, de momento, cantante invitado. Esto se llama Private Eye. He's got a gun. If you want to spy your wife, if you want to find your son, when you pay him enough, he'll get the job done. Watch out now when you're on the run. He's a sharp-dressed man, drinks a lot of whiskey, hangs around his sleazy bars that call him Deputy. He drives a Chevy, Bel Air Sports Cafe. Just give him the details and he jumps and he's happy. He takes a few pictures, show that you're right. To prove he caught your wife, fools around at night. He ain't no cop, he ain't no cop, no FBI, no FBI, no CIA, no CIA. He's private, a private eye. If you wanna find something, when you pay him enough, he'll get the job done. Yeah, watch out now when you're on the run. He ain't no cop, he ain't no cop, no FBI, no FBI, no CIA, no CIA. He's private, a private eye. Marcel Bam Bam Bazooka, junto con los The Drifters, que como os digo, normalmente pues bueno, suele cantar el contrabajista y algún tema también el guitarra. Y ya que estamos, pues también vamos a escucharles unos de sus temas propios, aunque insisto, no les vendría nada mal seguir con Marcel. Esto, por ejemplo, se llama 15 Cats, que de hecho también es otro de los temas, curiosamente, en los que está en Marcel. Se nota ahí que hace los coros con esa voz tan peculiar que tiene. Your back smell, there ain't no show. I got 50 cats knocking on my front door. Woo! Your back smell, there ain't no show. I got 50 cats knocking on my front door. Your back smell, there ain't no show. I got 50 cats knocking on my front door. I got 50 cats, ain't gonna sleep no more. I ain't sleeping no more. Los Drifters. Y continuamos con otro grupo actual que acaban de pues estrenarse el año pasado, en 2025, con su primer disco. Se llaman Toto and the Raw Deals. Vienen de Londres y bueno, es un disco que se llama Round 2 y que de momento, para que os hagáis una idea, vamos a empezar escuchando este Miss Pearl. We'll be right back. Bueno. Toto and the Raw Deals, banda que, pues bueno, en una primera escucha sorprende porque están muy bien, ciertamente. Pero luego lo curioso es que, claro, uno empieza a escarbar y, bueno, para empezar el disco, ya os digo, su primer trabajo, aunque se llame Round 2, lo edita el sello de Los Ángeles, Wild, Wild Records, un sello que, pues bueno, suele sacar sobre todo rockabilly, aunque bueno, una cosa de rhythm and blues también y alguna cosa más folky igual, pero vamos, básicamente es, como bien indica su nombre, rockabilly salvaje. Y por el otro lado, dentro de pues la banda que forma este proyecto, bueno, aparte de el cantante y guitarrista, y que también toca la armónica, me parece, sí, es Toto Salvatore Toto Marciano. Pero luego, ya os digo, entre la banda encontramos, pues por ejemplo, al guitarrista, el que ha hecho ese pedazo punteo que había en este tema, es Sam French, un guitarra que, pues entre otras bandas, bueno, la más conocida por lo menos por mí, es la que montó Danny O. Dawkins, ese guitarrista que ahora, bueno, que montó los Caesars, o los Césares, hace ya pues un montón de años, y que hace no demasiado los ha vuelto, bueno, se ha vuelto a reunir con sus compañeros, y de hecho, bueno, luego los vamos a escuchar y hablo un poco más de ellos. Pero entre esos años en los que no estuvieron activos, montó un proyecto que se llamaban los Astrotones, que aquí en su momento pues di la brasa mucho con ellos, porque tienen un disco que es muy muy bueno. Y bueno, pues y encima es curioso, porque ya os digo, Danny O en realidad es el guitarra principal, y Sam French, quiero entender que era la guitarra más rítmica, pero aquí en este proyecto, en Toto and the Raw Deals, pues toca la guitarra que, pues bueno, como habéis podido escuchar ahora mismo. Luego el resto de la banda es Danny Brown al contrabajo y Tony Heilbrand a la batería, que también es un batería que ha tocado pues con Darrell Hyghan y con Jack Rabbit Slim, una banda también de Londres importante. Vamos a escucharles en otro tema. Esto se llama Tired of Traveling. One, two, one, two, three, four. I've been riding this old Greyhound, running from state to state, right back to Reno, up to Santa Fe, right back down to Nashville, down to Tennessee. Yes, I'm coming home, and this is where I want to be. Well, I'm traveling, going home to see. Well, I'm traveling, going home to see. And when I get down from this group, that's gonna end my travel day. Took it all over the border, up to San Antonio. Yes, I'm coming home, and it's where I want to go. Well, I'm tired of traveling, going home to sleep. We'll be right back. Toto and the Raw Deals, que de momento hoy, porque bueno, seguramente vayan a sonar más aquí, incluso espero que algún día, porque podamos verlos en directo, tienen un montón, bueno, la mitad prácticamente son versiones y de hecho los dos temas que hemos escuchado pues son versiones, la verdad es que de temas que, bueno, particularmente yo desde luego no conocía. Este, por ejemplo, el Tired of Traveling era de un tal Johnny Pal. El Miss Pearl que hemos escuchado antes era de Jimmy Wage, de Tu Pelo. Y el que vamos a escuchar ahora mismo también es un Burn Me Down de un tal Eddie Miller, que, bueno, por lo menos nombrarles, que menos. Aunque ya os digo que ya en otra ocasión escucharemos seguramente otra de las versiones que hay, porque también está un Green River de la Creedence Clearwater Revival que es brutal, pero también algún día habrá que escuchar originales, pero de momento nos quedamos con este Burn Me Down. Touch me, turn me on, and burn me down. Burn me down. You're living on a wild desire, and give a kiss like a devil's fire. Your kind of love could burn a town. And now, honey, touch me, turn me on, and burn me down. You're a wild one, I can't tame. Like, I go crazy when you're around. And now, honey, touch me, turn me on, and burn me down. Touch me, honey. By your fiery flame, my lips can only speak your name. Just take my heart, melt it down. But now, honey, touch me, turn me on, and burn me down. You're wild, I can't tame. Salvatore Marciano, alias Toto, al frente de los Raw Deals, que como os digo, contaban con el guitarra Sam French, que en su momento tocó con los Astrotones de Danny O, y que ahora vamos a escuchar pues la banda que formó llamado Los Teachers, con Z. El último disco, además, ya sabéis que lo sacó el sello madrileño Folk, lo cual no deja de ser curioso. Y hace poco, por cierto, también en ese otro, bueno, en ese especie de bueno, de directos que recogen pues lo mejor de los grupos de pues de rhythm, bueno, de rockabilly, de country y demás géneros así, que es Bob Flix, pues salía, bueno, en una de las últimas incorporaciones ha sido precisamente los Caesars haciendo un tema en directo de este Shakedown que aparece en ese disco. Well, come on, little baby, let's move to the shakedown. Little baby, twist to the shakedown. Little baby, pop to the shakedown. Little baby, move to the shakedown. Little baby, jump to the shakedown. All you gotta do is run around. Y de los Teasers, que también sacaron pues su primer disco en Wild Records, ese sello de Los Ángeles. Volvemos a Wild Records con un sello, digo, con un grupo portugués que en el 2018 sacaron un disco titulado Desert Wind. Concretamente era, bueno, Roy D, que es el cantante de la banda, y los Spitfires. Y los Spitfires, pues bueno, eran dos portugueses, que pues bueno, el bajista, el Pavoni, y el guitarra, Óscar Gómez. Y luego teníamos a otro delincuente habitual del programa, el batería Jesús López, que no hay grupo en el que no esté, y grupo que esté bien. Vamos, que normalmente suele venir unido. Y estoy pensando, sí, que me igual hasta... Bueno, igual no, me he precipitado. Porque así que voy a tener que meter un buen rollo. Pero bueno, lo dicho. Wild Records, bueno, lleva desde el año 2001 aproximadamente sacando discos de la mano de, pues bueno, su fundador, Rev Kennedy, que es el que... Vaya. Creo que va a costar esto un montón. Vale, aquí le tenemos. Bueno, pues ya, yo creo que ya está. Vamos a escuchar a Roy D and the Spitfires en ese, como os digo, bueno, primer disco y único hasta el momento. Sí que deben de tocar, y bueno, y concretamente ya no debe de estar Jesús López, pero vamos, que siguen activos, porque no hace demasiado tiempo debieron de estar en el Rockin' Race. Esto se llama I Got Demons, un tema de ese primer disco, que aparte también lo editaron aparte como un single. Roy D and the Spitfires, como digo, tres portugueses junto con el malagueño Jesús López a la batería. Por lo menos en eso, en este, bueno, no le sacaron en formato de vinilo, tan solo que yo sepa, por lo menos está en CD, bueno, lo que es el disco de larga duración, porque este tema concretamente sí, que lo sacaron en un 7 pulgadas aparte con otro de los temas del disco. Pero nos vamos a quedar con un Rolling Through the Night que suena así. Son Roy D and the Spitfires. Escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estos eran Roy D and the Spitfires desde Portugal, donde precisamente está el sello al que vamos a pasar y que concretamente, pues además coincide que tiene pues el mismo guitarrista, el amigo Óscar Gómez. Tocaba aquí la guitarra y bueno, es colega de gente de pues de los Titi Syndicate, concretamente con los que ha formado pues varias bandas, porque por un lado tiene a los Chargers, The Chargers, una banda instrumental en la cual está pues junto con la batería de Titi Syndicate, Nuno Gómez, y con Nuno Silva Riviera, el guitarrista y productor también de pues de un montón de discos, y bueno, y concretamente este otro sello al que pasamos ahora, que es Discos Dynamite. todo con ni latina, o sea, dinamita, pero bueno, en portugués lo dicen, lo escriben así, vamos. Y como digo, han sacado un pues uno de los nuevos singles que han sacado los Mean Devils, que precisamente es, bueno, ya os digo, si están bastantes de los Titty Syndicate, se puede decir que es los Titty Syndicate, pero en plan rockabilly. De hecho, el cantante es Pedro Serra, que es el cantante de guitarra de los Titty Syndicate. Esto es The Mean Devils y el nuevo single, Pack Em Up, Stack Em Up, Rock Em. No sé si he quedado al final claro. Los The Mean Devils, que pues es prácticamente, bueno, prácticamente no, el batería y el cantante de Titty Syndicate, que yo creo que deben de estar un poco pues en barbecho, porque hace bastante que no hacen una gira ni discos nuevos. Y parece ser que, pues eso, Pedro y Nuno se han volcado un poco más en la recuperación de este otro proyecto, que está junto con el guitarrista Óscar Gómez, con ese. Y que luego, bueno, también estaría otro Titty Syndicate, que es Nuno Silva Riviera, que es el que se encarga de producirlo. Y que es uno de los que llevan este pequeño sello llamado Discos Dinamite, que en realidad todos los proyectos en los que se han visto involucrados han sido singles, y de hecho de este tipo de singles en el que no hay portada, que es tan solo pues bueno, un diseño más o menos común a todos los discos, y luego pues bueno, pues el nombre que aparece en la galleta que es distinto. The Mean Devils, esto era la cara A, y vamos a escuchar la cara B de este proyecto, como os digo, que se llama The Mean Devils, y que el título del tema es Make Up for Lost Time. like tiny little sand. Reach out, take my hand. No more lonely whispers, no more tears to fall. Every kiss I promise I'll give it my all. Let's dream up together, the world will fall away. Future starts today. Mean Devils, con este, en este sello llamado Discos Dynamite, como os digo, que también en su momento pues sacaron en formato single el dueto que hicieron los Titi Syndicate con Martha Raine, otra de esas pérdidas de momento que se echa en falta, porque la verdad es que era una gran cantante que yo por lo menos mira que miro de vez en cuando, pero no parece que esté muy, muy activa. Y otro de los singles que han editado pues es el de pues uno de los infinitos proyectos de Mr. Hipbone Slim, que concretamente pues bueno el proyecto este que ha montado con los gallegos los Lorre Brothers, o bueno los Wavy Gravis, como queráis también llamarlos, Sir Bolt y los Harris, banda con la que pues precisamente su primer disco, el Escape from the Zoo, lo grabaron a su paso por Portugal, pues por los estudios de Nuno Riviera, que es el que se encarga de, pues eso, se encargó de grabarlo, producirlo, y ya que, bueno, aunque el disco lo sacaron en Crowtopper, me parece que se llamaba el sello, pues dos de los temas se permitió pues bueno el pequeño lujo de sacarlos en este sello que os estoy comentando hoy, que se llama Discos Dynamite. Vamos a quedarnos con la cara B de Sir Bolt y los Harris, que se llama Little Green Man. Looking at me, I didn't know what to do. He said, "Wop, wop, wop." Y de Sir Bold y Lord Harris vamos a ir acabando con lo último de Mr. Philip Doyle, el guitarrista bueno, que ha estado en un montón de bandas, pero que últimamente, aparte de llevar su propio sello Diablo Records, pues los Guitar Slingers es el proyecto ciertamente más potente, que, como os digo, pues lo último que ha hecho ha sido sacar un grandes éxitos de pues toda su discografía, y en ese grandes éxitos también aparecía algún que otro tema de lo que es su nuevo disco, Invasion, que deduzco, porque la verdad es que tampoco es que ponga ni de mucha información en este hombre a veces, pero bueno, en la foto la verdad es que parece como si, bueno, pues la típica foto de joven, o sea que pareciera que pudiera ser grabaciones antiguas, pero yo creo que no, que es pues un disco que ha grabado ahora, y que, como siempre, pues se lo cocina el todo, vamos. Vamos a escuchar este Plasma Sting, que ya os digo, Philip Doyle al frente de sus Guitar Slingers. Stars of a new light, yeah, about to terminate it to the night. All of the city of Radiohead tonight, yeah, mutants standing in a toxic curse. Five pounds down to its final days. It's a plasma stain. What's a plasma stain? What's a plasma stain? Yeah, it's a plasma stain. What's a plasma stain? What's a plasma stain? Antes de acabar con otro tema de este nuevo disco de los Guitar Slingers, con un instrumental concretamente, vamos, bueno, dos cosas que se me han quedado. Una, que bueno, dentro de los conciertos pocos que hay últimamente, pues por lo menos nombrar lo de los Scanners, una banda francesa de Lyon, que van a estar tocando pues el viernes 27 aquí en Bilbo, en la Nave 9, en un concierto nocturno, digamos, y el sábado 28, al día siguiente, en la Gel Dorado, pero la de Vitoria, la de Gasteiz, vamos, no la de no la holandesa, a la 1:30, los Scanners. Y lo otro, que antes hablábamos del sello este Wild de California, de Los Ángeles, La verdad es que debe ser un sello que, bueno, lleva, ya os digo, prácticamente Rev Kennedy es el responsable del sello. Luego, pues tiene gente como, por ejemplo, Omar Romero, que debe de ser el que se encarga, bueno, el técnico, digamos, ingeniero, aparte de músico de sesión, en muchos de los discos del sello. Y pues eso, que debe de ser un sello un poco que va a su bola. Y una de las novedades que tiene es va a ser el nuevo single de Rockin' Ryan and the Real Gunners, que se llama Primal, y que, bueno, pues debería de estar, bueno, ya en la calle, se supone. Pero vamos, yo por desgracia, he podido escuchar así un poco por encima y tiene muy buena pinta, pero de momento no lo vamos a poder escuchar en el programa. Y dicho eso, sí, pues vamos con los Guitar Slingers, un instrumental que se le suele dar muy bien a este hombre también, y que vamos a cerrar con el programa de Shit de hoy en la Irratia. Agur, esto se llama Earth vs. Psycho y es Philip Doyle al frente de los Guitar Slingers. Earth vs. Psycho. Psychos.